disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Yeah! ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Qué podemos hacer con las ventajas sociales? Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud. ¿Qué más se puede pedir? Nuestra alegre juventud. Los maderos cuidan de nuestra seguridad. Estando con ellos nada nos puede pasar. Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud. ¿Qué más se puede pedir? ¡Nuestra alegre juventud! Yeah. ¡Nada nos pueden dar por culo!